esto viene de unos fondos que se han enviado desde España hacia Argentina, puntualmente desde la comuna de Pinto en España, la comuna de Pinto que queda en Santiago del Estero, para una inversión en viviendas, ¿no? Sobre todo vinculadas con sector campesino y sectores sociales. Esto ocurrió hace 5 años que se está enviando ese dinero, no sé cuánto tiempo ha demorado en llegar, pero llegó y hubo un mal uso de ese dinero. Según ocurrió con ese dinero, se levantaron otro tipo de propiedades y chalet para otro tipo de gente que no la que estaba originalmente enviada. Ese dinero, desde Pinto, allá de España, están preguntando dónde fueron los 2 millones de pesos. Mándennos una foto, dijeron, sí, y apareció de repente esas casas. Estos chalecitos, hicimos. Entonces era el intendente de Pinto, que es lo que me dio Rayet, que es el actual senador de Santiago del Estero. Y hay gente que sí sabe dónde fue para esta plata, que está un poco indignada con esto que ha ocurrido, que creo que no es lo único que ha pasado, pero bueno, eran 2 millones de pesos, mucha plata para una iniciativa que era interesante. Vamos a charlar con Ángeles Trapazón, que es integrante del MOCASE Vía Campesina, ¿no? El Movimiento Campesino Santiago del Estero, para ver acerca de este curro a la madre patria que nos parió. Ángel, buenos días, ¿qué tal? Hola, ¿cómo te va? ¿Qué decís? ¿Cómo te va? Muchas gracias por llamar. No, por favor. Y a toda la audiencia de Radio Universidad de Rosario. No, gracias a vos por atendernos. No, por favor. Bueno, así está titulado esta noticia, 2 millones de pesos que se enviaron de Pinto a Santiago. Contanos un poco cómo viene esta historia, Ángel. La historia es grande, muy larga. Nosotros, supimos que Emilio Rachel, cuando era intendente de Pinto, en el año 2003, hace un recorrido por España, un recorrido que en realidad llevaba una mala intención contra nosotros, ¿no? Yo le estaba contando acá a un comisionado de un pueblito acá cerca. La intención que llevaba era denunciar que nosotros malversábamos los fondos de cooperación de la Unión Europea, ¿viste? En realidad nunca hemos recibido 2 millones, ni 2 millones de euros en 20 años de nuestro movimiento, pero acá, bueno, siempre nos han auditado. Yo quiero mencionarlo porque también saber eso. Y bueno, y él de paso agarrar la guita que parece que se venía para nosotros, pero se encontró con un amigo de su, digamos, Dios lo cría, el mundo y el viento los amontona, se encontró con Antonio Fernández, armaron un paquete de varias ciudades de Pinto en toda Latinoamérica, una de Honduras, otra de Chile, imagínate quién va a encontrarlo ahora en Honduras, y bueno, y Pinto, Argentina, y acá se aprobaron proyectos que llegan a 3 millones de euros, ¿no?, en realidad. Ajá. Nosotros creemos, digamos, por lo que nos sentamos, viajamos a hacer la denuncia junto con un, con el que descubre un poco la cosa, con un integrante de la Universidad Politécnica de Cataluña, Javier Álvarez del Castillo. Yo tengo también el teléfono aquí, si quieren llamarlo. Viajamos a pedido de un fiscal de ese momento, del juez de Parla de Madrid, para hacer formalmente la denuncia ante los medios de prensa de Madrid el 13 y 14 de marzo del 2007. Ajá. Bueno, en ese momento no hubo repercusiones, en más que en algún medio de prensa. El diario El País quiso ocultar porque Antonio Fernández, alcalde de Pinto, Madrid, era del PSOE, ¿viste? Y vos sabés que el diario El País en ese momento, pero hoy día, ¿viste?, el mismo alcalde actual de Pinto, Madrid, siendo del PSOE, bueno, quiere que las cosas salten de una vez por todas, ¿viste?, antes que le salpiquen también a él, o sea, el actual alcalde, ¿no? Este alcalde del PSOE, entonces... Y entonces descubrimos, sí, que de los casi 3 millones de euros solamente habían rendido la municipalidad de Pinto, Argentina, siendo intendente Emilio Rache, cerca de 937 mil euros. Había factura y comprobante por eso. O sea, faltaban rendir cerca de 2 millones de euros. Epa. Que en este momento, como decís vos, en la Argentina suponen 11 millones 200 mil pesos. ¿Viste? Uh-huh. Nosotros en este momento con ese dinero estuvimos haciendo un cálculo. Podríamos hacer acueductos y represas y molinos de agua para 4.000 o 5.000 familias. No, ni hablar, Ángel. No sé, ese... por lo menos. Acá me está diciendo el comisionado de Oversi, ¿no? Ajá. Es un dineral. No, sí, se lo creo. Solamente en el tema agua, imagínate lo que es para nosotros, aquí en Santiago del Estero, el agua para la ganadería, ¿viste? Para criar alimento, para producir alimento. Ajá. Ángel, ¿la plata esa venía de la comuna de Pinto? ¿Quién había facilitado el dinero, el crédito? Es un dinero que viene de la cooperación internacional desde un pacto de los países desarrollados después de la Segunda Guerra Mundial, donde los países desarrollados se comprometían y se comprometen a poner el 0,7% de su Producto Bruto Interno en cooperación al desarrollo de manera subsidiada. Y lo pueden hacer a través de organismos no gubernamentales o movimientos sociales reconocidos y de prestigio, o a través de alcaldía a alcaldía, por hermanamientos. Entonces esto se hizo de por hermanamiento. Claro, de pinto a pinto, exacto. ¿No? Y está bien, digamos, me parece bárbaro que se financie vivienda para los pobres. Me parece que las casas que se hicieron, si se la entregaron a los pobres, por fin se hicieron viviendas dignas para los pobres. El tema es que estas 18 viviendas, de las 36 que les alcanzaba la guita para hacer de ese estilo, 18 chalets muy bonitos, en realidad les alcanzaba la guita para hacer 36 chalets para pobres que incluso estaban en un listado, ¿no? Este, que no tenían vivienda, que además que iban a hacer una cooperativa de trabajo para ellas, construirla. Ahí el Emilio Rachea armó su propia empresa con sus amigos, ¿no es cierto?, de la política, y este, la terminaron vendiendo las viviendas, ¿no? Las pusieron en venta, la vendieron entre 60.000 y 90.000 pesos en mayo, de, a partir de mayo del 2005, que en ese momento eran valores de 19, 20 mil euros, claro. Si uno hiciera números, digamos así. Sí, sí, sí, para arriba. Y las casas le costaron 9 mil euros, nosotros claro. Sabemos con los changos de la constructora, ¿viste? No, aparte, no hacer negocio. 36, 40 mil pesos les costó hacer cada una de las viviendas, claro. Hicieron 18, hicieron la tercera parte, y con una guita de un grupo de empresarios de la construcción, que están indignados también, de Pinto Madrid, construyeron esa mansión que está ahí con, para colmo, ¿no? La bronca más nuestra es esto, la bandera española, que no es que nos moleste que esté la bandera española, nos molesta que no esté al lado, fíjate que es la sede de una ONG que crearon Emilio Rachet y Antonio Fernández. ¿Por qué no le ponen, si es un consulado, si es una sede diplomática, también la bandera argentina? Claro. Encima son evidentes hasta en el sí, curro. Demasiado obvio. Una mansión donde caían con minas, con autos a todo lujo, se hacían jodas, fiestas. Hay fotos. Ángel, ahora, digo, está, esto, en vez de ser sí, un lugar, un espacio recreativo, cultural, como lo que se dice allá, ¿entendés? La Regiduría claro, de Cooperación sí, de Pinto Madrid dice que esa sede de la Fundación Pinares, o sea, Pinto Argentina España, iba a ser para que los pobres se formen en cuestiones artísticas. No, fue una sede para la joda y las fiestichola de Emilio Rachet y Antonio Fernández. Ángel, esto bueno, que está diciendo es realmente grave, ¿no? Porque es un delito, si sí, la plata estaba destinada a una cuestión y se utilizó para otra, y sobre todo después el intendente vendió las casas y demás, digo, esto está ahí como comprobado. Digo, nosotros tenemos contrato de compra-venta que nos han pasado por debajo de la manga, los que no se animaron a poner la cara, pero viste, claro, ¿por qué no se anima a poner la cara? Imagínate que cuando nosotros sacamos las fotos con este Javier Álvarez del Castillo, esa noche nos persiguieron 11 tipos encapuchados en una camioneta y claro, en un automóvil BMW. Claro. Y en la ruta, ¿entendés? Gracias a un camionero que creyó que nos estaban robando y los apretó para que salieran fuera de la ruta y llovía. Raro milagro que un 2 de agosto de 2007 llueva en Santiago del Estero, yo me pude volver sobre mi marcha con la cangu del mocase y salvamos nuestra vida. No sabíamos ni qué nos iban a hacer, ¿viste? Tienen por lo menos la pata, digo, del intendente ahora del PSOE allá de Pinto, sí, que quiere que se aclare esto. ¿Cómo está Rachet? Que mira, nosotros, él tiene cómplice en el juzgado de Añatuya, concretamente el juez Mancilla. No, fíjate, todo lo que nosotros hemos hecho con el fiscal y el juez de Parla de Madrid, que es el que lo tiene retenido, le ha quitado el pasaporte a Antonio Fernández, ¿no es cierto? Él está investigando al alcalde de allá. De allá, sí. Por supuesto que si hay involucramiento, lo va a citar a Emilio Rachet también. Yo sé que lo ha citado, pero ha puesto como, que es lo que ponemos siempre en nuestros políticos argentinos, los fueros. Claro. A nosotros nos ha citado el tipo, nos paga el viaje, lo ha citado a Javier Álvarez del Castillo, a María Antonia Rosell de otra ONG, que es la que entró dentro de esa mansión y de los chalets, ¿viste? La dejaron entrar porque en ese momento hay una pelea entre el actual intendente Guillermo Ganón de Pinto Argentina y Emilio Rachet y Antonio Fernández. Hay una pelea, entonces el tipo, para desquitarse, dice, vengan y miren. ¿Entendés? Mira. Ajá. Digamos que, fíjate vos, ¿no? Finalmente los niños que hacen la travesura se terminan peleando entre ellos y mandándose el frente a ver quién es más culpable. Bueno, acá en el juzgado de Añatuya no nos hicieron jamás recibir las denuncias, sino recibió la televisión por cable de donde es este gerente el periodista Gentili, hicimos la denuncia pública ahí, ¿no? O sea que la única causa es la que estaba abierta en España. Es la única causa. En Argentina y en los fueros federales, que sí teníamos jueces serios, nos dijeron que primero la causa, cuando es penal, tiene que entrar por vía de un juzgado de la provincia. Ajá, ajá. Sí. Porque en realidad aparentemente el contrato de cooperación internacional dice que cada uno recurrirá a los juzgados de los fueros locales. De esa jurisdicción, claro. Exactamente. Y bueno, está bien, esos son los procesos normales. Si nosotros hubiéramos tenido la denuncia en el juzgado de Añatuya, este Mancilla no fuera cómplice con ellos. Este Mancilla, juez de Añatuya, ha ido incluso ahí a hacer esa festichola con unos tal esguario, concejales de ahí de Añatuya, del partido radical, ¿viste? Bueno, ellos tienen una inmobiliaria de tierra, han escriturado en el lote 20 y 24, han escriturado 27 veces, ¿entendés? La inmobiliaria del primo de Emilio Rachet. Esto ponelo con nombre de apellido, soy Ángel Trapazón. Si Emilio Rachet se quiere desquitar o denunciar a alguien, que me denuncie a mí, yo no tengo ningún problema. Todo eso hay pruebas, ¿eh? Ángel, o sea que ustedes para denunciar ahí en la justicia local están complicados. Para poder hacer nada. ¿Quieres que te cuente algo? Dale. Cuando Javier de Castillo lo llamó por teléfono al juez Mancilla, el juez Mancilla lo amenazó. Tenés cuidado cuando andé con ruta, acordate lo que te pasó hace 2 años atrás. El juez de Añatuya, el señor juez, doctor Mancilla, su excelentísimo señor juez, el doctor Mancilla del fuero penal de Añatuya, amenazó de muerte a un miembro de la cátedra UNESCO de Cataluña. Ay, qué está cariño. Grabado en el celular de él y del juez Mancilla eso, ¿eh? Ajá. Sí. Pero es una barbaridad. Imagínate vos qué podemos nosotros denunciar. Claro, claro. Exactamente. Ahí en la prensa de Santiago, Ángel, esto se está difundiendo. Ahora sacó el Liberal hoy día. No nos nombra, por supuesto, porque ellos ahora quieren ser la estrella, ¿entendés? Pero no me importa, digamos. Sí, bueno, ha sacado el diario El Liberal, busca en el internet, el liberal.com.ar, disculpa. No, es por subestimación, sino hoy saca lo mismo que sacó, pero más extendido, con mayores detalles, que además se los dimos nosotros esos detalles, lo de los 2 millones de euros y lo que sacó el diario El País el día de ayer. El día de ayer, claro. En realidad, nosotros cuando hicimos la conferencia de prensa el día 13 de marzo del 2007 en Madrid, estuvo los periodistas y corresponsales del diario El País, nos dijeron, el diario El País está muy involucrado con el PSOE, no nos va a sacar nada. Cuando el PSOE le dé la libertad al diario El País sacar al aire, esto explota y se sabe todo. Dicho y hecho, ¿viste? Ayer sacó el diario El País y hoy empieza a salir en todos lados. Sí, no, es que no puede tapar lo que sale en El País, obviamente. Es que se tendría que haber animado a destaparlo diario El País, para proteger incluso a las personas honestas del PSOE, ¿no? Porque realmente nos hicieron pata muchos alcaldes de España. Uno de ellos de la ciudad de Tarrasa, Cataluña. Ajá. Él nos acompañó a verlo en ese momento al alcalde de Pinto de España de ese momento. Ajá. Bueno, así que no era Miguel, que no era Antonio Fernández, ¿no? Claro, no. Antonio Fernández, flor de malandra, entonces. Antonio Fernández está procesado y la hija de él, que era la regidora de cooperación de ese momento, imagínate cómo nos iba a poder lavar muchísimas cosas si la que entregaba la guita de cooperación internacional era la hija de Antonio Fernández. Claro. Patricia. Manejada los fondos. Sí. Ángel, cuéntanos un poco de Pinto, ¿cómo es el pueblo? Mira, Pinto es una ciudad de unos 6.347 habitantes, creo que es el número exacto actualmente del último censo, hay un poquito más. El 70% son gente pobre y hay un 40% de desocupación. En el sentido que la mayoría son subocupados. Ese 40% son la mayoría de los que se llaman trabajadores golondrina, donde vienen empresas del sur, Bahía Blanca, Pergamino, 9 de julio, Azul, y los llevan para la época de la desflorada. Justamente ahora, a fin de noviembre, viajan 3, 4, 5 ómnibus, decirte que la atiendo, 5 ómnibus, viste, que los mandan las empresas. Antes los llevaban en camiones. Como nosotros, como Mocase, Huatre tendría que haber denunciado eso. Denunciamos que no podían llevar a la gente como si fuera vaca, que los llevaran en bus, por lo menos los llevan a trabajar en bus. Y la verdad que les están pagando, desde aquella vez que denunciamos, que pedimos a esa empresa que los trataran con dignidad, ahora se traen unos buenos mangos. Muchos de ellos incluso mandan a sus hijos y mejoran su predio productivo, viste. Bueno. Sí. Ángel, te agradecemos este tiempo con la radio, charla. Que a mí me encantaría, la verdad, darte muchísimos detalles, pero vos en internet, si ponés mi nombre y apellido, ahí vas a ver que Antonio Fernández se disculpa, me ataca, dice que por qué yo lo denuncio, de una revista que se llama Zig Zag. Ángel, te agradecemos el tiempo con la radio. Ahora hacemos que te llame producción para que te pases el teléfono. No, ¿sí? Para nosotros una inmensa alegría, viste, que no hayamos persistido años y años desde el año 2003 en seguir la pista de estos robos, viste. Nosotros, como te digo, no ponemos en cuestionamiento que las casas sean más o menos lujosas. Todos merecemos una casa digna. Lo que ponemos en cuestionamiento es que no se haya dado el destino a las personas que y familias que le correspondían, claro, viste. Claro, obviamente. Y no, el objetivo, esa mansión que hay ahí, como dice el juez Parla, el día que se compruebe todo, la voy a donar para cuestiones sociales. No te voy a decir a quiénes la van a donar. No, no, bueno. Ojalá sea así. Está bien, ojalá sea así. Ojalá también terminen en canon los que tienen que terminar. Exactamente. Ángel, un abrazo aquí de Rosario. Un abrazo, Rosario. Mirá, yo ni siquiera quiero que vayan en cana. Quisiera que lo desafueguen y se devuelva la guita, ¿viste? Ah, bueno, sí, sí, esa es otra. Pero sí que tendrían que ir en cana una vez en la vida, ¿no? Porque a lo mejor aprenden otros. Dale. Tantos políticos en la Argentina, ¿no? Tendrían que aprender a chorear lo que le corresponde al pueblo, ¿no? No, y ahora y senador, aparte, que es lo más, ¿no? Es lo más increíble. Más pero preguntá si alguna vez presentó un proyecto para Santiago del Estero. Por lo menos eso, que no sea un mudo, ¿viste? Ángel, bueno, un saludo, ¿eh? Que un abrazo inmenso. Un abrazo, hasta luego. Chao, chao. Era Ángel Strapazzone, estábamos hablando de esta... De este curro, este curro magnífico que es el de los 2 millones de euros que se habían enviado desde la comunidad de Pinto, España, la comunidad de Pinto, Santiago del Estero, para levantar unas viviendas que se han levantado, no la cantidad que había que levantar, se levantaron, pero tampoco fueron la gente que tenían que ir. Entonces, bueno, hay doble delito ahí, doble curro, es difícil no de probarlo, sino de que la justicia lo pueda efectuar y la única causa... De que quiera tomar el caso, claro, también. Contaba las connivencias, claro, obviamente, las amistades entre el poder político y judicial en Santiago del Estero, pero contaba que sí se abrió una causa en España. Se está investigando al intendente de entonces de la localidad de Pinto, Fernández, Antonio Fernández, que está procesado y que a lo mejor eso podría llevar, no sé, no tiene competencia sobre los políticos acá, pero bueno, puede ser un antecedente. Claro, ¿no? Como para que acá se pueda hacer algo con Rached en este caso. Exactamente, que no se olvide esto, que aparte salió en el Villan del País y demás, ¿eh? Después de 6 años más o menos, del curro.